Javier Cortese, buen día. Soy el presidente de la cooperativa de trabajo que opera la planta regional de Calamuchita. Trabajo en el Ministerio de Ambiente también, en el área de residuos. Bueno, estoy a cargo de los cierres basurales del departamento. Quería empezar la entrevista con un poco de historia. ¿Cuándo se construye esta planta y por qué se eligió ese lugar? Bien, hace unos ya 18 años creo que empezamos con el proceso de erradicación de basurales del valle. Bueno, ¿por qué se eligió ese lugar? Dentro de varios predios que había en el departamento, el más adecuado era ese, por distancia y demás. Obviamente tuvo su licencia ambiental o su aviso de su estudio de impacto ambiental en ese momento, donde se habilitó ese lugar. Con la construcción de la planta empezaron a de a poco cerrarse los basurales a cielo abierto, los basurales de residuos sólidos urbanos que había en el valle, que hoy ya no existen más. Pensá que todas esas toneladas de residuos que se dispersaban por la sierra, cada municipio tenía su basural, había más de 30 basurales a cielo abierto en todo el departamento, donde arrojaban los municipios, recolectaban a los vecinos los residuos y los arrojaban ahí. Se dio cierre a esos basurales de residuos sólidos y se empezó a trasladar todo el residuo a la planta. La planta de Caña Grande es un centro de dispersión final de residuos. El primer objetivo era ese, dar disposición final adecuada a los residuos de Calamuchita. Después con el tiempo se fue ampliando la visión de la planta en cuanto a reciclado y demás, con la incorporación de una cooperativa de trabajo que separa residuos de la masa de residuos. Pero el objetivo fundamental es el cierre de los basurales y la disposición final de todas esas toneladas que iban a parar al campo en un centro habilitado. Bien. ¿Y en este momento cuántas personas trabajan en la cooperativa? Hoy la cooperativa tiene 21 personas, entre operarios, serenos, mecánicos y demás. La cooperativa de trabajo tiene un contrato con la comunidad regional para la operación de la planta. Bien, ¿y cómo es el contrato con los municipios? ¿Pagan por la tonelada de basura, como en otros lugares? ¿Cómo funciona eso? Sí, eso es como en la mayoría de los centros, en todos los centros se cobra por tonelada la disposición final de residuos. En este caso es la comunidad regional que les cobra por tonelada a los municipios, no es la cooperativa. Ah, bien. La cooperativa tiene un contrato para operar la planta, la administración de la comunidad regional es la que cobra por tonelada a los municipios, tonelada que ingresa a la planta. Bien, bien. ¿Y parte de ese dinero se destina a los sueldos de la cooperativa o es para otra cosa? No, en realidad lo que se recauda es netamente operativo. Bien. Es todo lo que conlleva la operación de la planta. Es el costo operativo que tiene el manejo de los residuos dentro del predio. Bien. Bueno, una preguntita más de mi parte y le doy paso a mi compañera. ¿Qué indicadores usan para medir los volúmenes? Que sabemos que aquí en... por lo menos donde vivimos nosotros, han aumentado los volúmenes en los últimos años. Sí, nosotros tenemos una balanza donde se pesan los residuos, cada camión que ingresa se lo pesa y pasamos cada 15 días las pesadas de cada municipio. Hasta ahí llega la función de la cooperativa. El incremento de población hace que incremente la basura, bueno, las bajas y altas de las temporadas se notan mucho. Por ejemplo, ahora en la fiesta de la cerveza tuvimos el pico de residuos. La fiesta de la cerveza nos da un parámetro de lo que va a ser el verano. Por lo general nosotros operamos entre 70 y 100 toneladas por día en temporada baja. Y en verano duplicamos, nos vamos a 200, 250, según el día. Cuando la temporada es buena, levanta la cantidad de residuos. Cuando hemos tenido temporadas malas, que no se nota el incremento en cuanto a cantidad de residuos, muy poco. Tenemos desde el primer día las pesadas de todos los municipios que se han ido incorporando a la planta. Pensemos que primero empezamos con 5 municipios, después ya llegamos a 10, hoy tenemos 20 municipios dando residuos más la central nuclear. Ahora sí, paso la posta, Sam. Bueno, ya que estamos hablando de la cantidad de municipios, quería saber de dónde provienen todos esos residuos, de qué comunas, qué municipios. La planta le presta servicio a los municipios de la comunidad regional de Calamuchita. Hay tres municipios que no llegan por cuestión de distancia, todos los demás traen la basura. Los que están más lejos, hay uno que está más cerca de Córdoba, bueno, son 20 municipios que están adheridos al sistema. Desde Villa Ciudad Parque hasta La Cruz y sí, todo el corredor. Los Cóndores traen los residuos, Cumbrecita trae los residuos, Yacanto. Nosotros, además de operar la planta, operamos un sistema de transferencia de residuos. Tenemos un camión con, creo que son 8 bateas que hay dando vueltas. Algunos municipios han sumado bateas, en el caso de Ciudad Parque, al sistema. Estamos tratando de conseguir otro camión más, pero le traemos los residuos a 8 municipios y comunas. Los traemos nosotros a la planta con un camión propio. Y los otros, los otros 12 vienen con sus camiones. ¿Y cómo es el proceso del tratamiento de los residuos? Bien, como te decía antes, nosotros somos un centro de disposición final adecuado de residuos. Nosotros lo que tenemos que hacer, cada puerta adentro de la planta, receptamos los residuos, los pesamos y tenemos que darle disposición final adecuada. La disposición final es en una fosa, con membrana, tiene toda la tecnología, la instalación de las fosas, tienen toda la tecnología para minimizar el impacto que puede llegar a tener el residuo cuando lo enterras. La planta cuenta con fosas con membrana, con captación de líquido, con venteo de gases, esa es la disposición final. En el medio, con la cooperativa de trabajo, empezamos a separar residuos con valor de venta de la masa de residuos que ingresan. O sea, vos como municipio podés separar tu residuo localmente y llevar el rechazo que se le dice, que es lo que hay que enterrar, o la podés mandar a la basura como está, y en ese proceso entra la cooperativa, hay una cinta de separación de residuos y hay una línea de secos donde se separan los materiales que tienen valor de venta. Esos materiales, la venta de esos materiales va a parar a la cooperativa de trabajo. Imagínate que viene todo metido adentro de un camión, no es la mejor manera de separar los residuos, siempre alentamos a que los residuos se separen en la casa. En origen. También tenemos un programita desde la cooperativa que se llama Programa ERA, que busca capacitar a municipios y comunas y a organizaciones en cuanto a la separación. Primero, en cuanto al consumo, tener un consumo responsable, hacer responsable al generador, porque acá hago mucho hincapié, nosotros hace muchos años, yo he cerrado muchos basurales de mi cargo de provincia, muchísimo basural en la provincia, hace muchos años que estamos en esto, quizá antes la ley le hacía cargo al intendente del manejo de los residuos. Esto ha cambiado con los años y ahora estamos tratando de trasladarle la responsabilidad al generador, al que tiene una industria, al que tiene una cabaña, al que tiene un hotel, que se haga cargo de los residuos que genera. Obviamente al vecino también. Una manera de ayudar es separar los residuos, comprar de manera consciente, tratar de sacar a la puerta la menor cantidad de residuos posible. Nosotros lo que estamos haciendo en este último tiempo desde la cooperativa es, hoy tenemos todos los residuos, casi todos los residuos dentro de la planta, hoy lo que buscamos es enterrar lo menos posible. En eso estamos, capacitar a los municipios y comunas para que llegue la menor cantidad de residuos a la planta, como el caso de ustedes que están haciendo una separación previa en un galpón. Exacto. Ese sería el objetivo a seguir. Mientras tanto está controlada, digamos, el residuo está en la planta. Ahora lo que tenemos que tratar es eso, de más circularidad, menos enterramiento. Tratar de empezar a ver acciones para evitar que lleguen los residuos a la planta. Nosotros por otro lado también tenemos un vínculo, un convenio con Holcim, con la empresa Holcim, la cementera, Geocycle. Hay muchos residuos que se desvían a la cementera, residuos que no tienen valor de comercialización, pero no van a enterramiento. La semana pasada mandamos una carga completa a Holcim. ¿Y qué tratamiento se le hace ahí? ¿Qué hacen? con esos residuos, las cementeras? Holcim lo usa para la producción de cemento, es una revalorización energética del residuo, que en vez de ir a enterramiento va a los hornos de Holcim, donde tienen un proceso dentro de la fabricación de cemento, y lo usan para eso, para levantar temperatura de horno. No sabía. Los neumáticos, ¿no? Por ejemplo. Los neumáticos también, nosotros tenemos un convenio para todos los municipios del Valle, el convenio de Holcim Comunidad Regional, donde cualquier municipio del departamento puede llevar su neumático a la planta de Malagueño. Nosotros llevamos las cargas, dentro de los residuos vienen algunas cubiertas, esa carga la llevamos desde la planta, pero cada municipio puede viajar a Holcim y dejar sus neumáticos. ¿Cuál sería la diferencia entre un basural a cielo abierto y el enterramiento? Es que estos quedan bajo tierra, digamos, se les hacen las fosas que vos explicabas, todo, y queda después todos los residuos cubiertos con algo. Primero, un basural a cielo abierto es... una planta de estas, hay muchas plantas en el país, una planta habilitada, hoy es una de las 12 plantas habilitadas que tiene Córdoba, creo que es una de las mejores plantas que hay en Córdoba y en el país, esta. La diferencia con un basural a cielo abierto es toda la tecnificación que vos le pones al predio para diferenciarte de un basural. Te diría que una planta de esta es el no basural a cielo abierto. En un basural a cielo abierto, como los que teníamos... A ver, hay mucha gente que no conoce los basurales a cielo abierto que había en Calamuchita. Quizás confunden un basural de poda, que no es un basural de residuo sólido urbano, con un basural a cielo abierto. Un basural a cielo abierto contamina agua, suelo, aire, se prende fuego, hay animales comiendo los residuos. En Capilla del Monte creo que todavía hay basural a cielo abierto, ¿puede ser? Bueno, que queden entonces, en algunos lugares de Córdoba. Ahí. Mira, cuando yo empecé año 2000 con el plan de cierre de basurales, había 700 y pico basurales, claro, así lo he visto en Córdoba. Claro. Hoy quedan 200. Claro. Que son los lugares que no tienen estas instalaciones. Uh-huh. Nosotros hemos ido cerrando basurales, instalando plantas. La provincia instala la planta, se le entrega a la comunidad regional y cierra los basurales. Lo que queda a la comunidad regional es la operación de esta nueva planta. Por eso, claro, hoy sí, ya no tenemos esos 20 y pico de humo que había en el corredor con basura prendida a fuego. Claro, no existe más. Había un basural en el Ciudad Parque, uno en Los Reartes, uno en Belgrano, uno en cada pueblo. Toda esa basura hoy la tenés concentrada dentro de una planta habilitada. Claro. Obviamente pueden ir a ver la planta, van a ver la diferencia, las obras que hacemos. Por eso también lo que se cobra, porque tirar la basura en un basural no tiene costo, prenderla a fuego. Claro. Tratarla de manera adecuada y conlleva un costo. Todas estas instalaciones que yo te digo, el manejo de la maquinaria, la gente, y ese es el costo que se le pone a la tonelada. Te digo que para lo que es el mundo, nosotros tenemos un costo de tonelada bajo. Si vos me decís 30.000 pesos la tonelada, es poco. Estás cubriendo nada más que el costo operativo de la planta. Y menos cuando, a ver, mientras vos más escala de residuo tenés, más económicamente viable se hace. Cuando vos tenés pocas toneladas que operar, el ingreso es poco. Entonces, bueno, siempre estamos ahí. Pero tampoco se busca ganancia, sino tratarla de manera adecuada a un menor costo posible. Eso es lo que hacen las comunidades regionales. Perfecto. Javier, tengo dos más. Sí. Que recién mencionabas los basurales a cielo abierto. ¿Qué canales de comunicación institucional debería seguir un ciudadano de a pie si se topa con uno de estos basurales? No importa la escala, ¿no? Aunque sean pequeños. Sí, como te decía antes, el primero que tiene que dar respuesta es el municipio, porque es el responsable del manejo de los residuos de cada localidad. Si no, hay otros canales que tiene provincia, como la Policía Ambiental, el Ministerio de Ambiente. La verdad que desde provincia hace muchos años que se trabaja para el cierre de los basurales. La Policía Ambiental hace actuaciones en los predios y notifica a los municipios cuando hay alguna irregularidad. Pero bueno, ha cambiado también un poco la conciencia en cuanto a los intendentes y demás, que estamos en eso. Digamos, desde la provincia va a haber muchas herramientas para poder darle solución. el tema que los intendentes tienen que acompañar muchas veces, ¿no? Y el vecino también, porque el vecino por ahí genera microbasurales que... Claro. Hoy, Calamuchita tiene una planta envidiable por cualquier departamento, y los municipios, mal que mal, tienen una gestión de los residuos, así que al vecino comunicarse, primero con el municipio, cuando tenga una carga, que no sabe qué hacer, que no genere esos puntos de residuos. Yo por ahí veo gente que tira cosas por la ventana del auto, va al río y deja la basura colgada de un árbol. Entonces hay mucho en que enseñar en cuanto a eso, porque ¿quién va a venir en el río a levantar la basura que yo dejé colgada? No, no va a venir nadie. Entonces, bueno, ahí voy siempre a la responsabilidad del generador. Y en cuanto a lo que vos me decís, cuando vean algo irregular, notificar a la Policía Ambiental o al municipio previamente, ¿no? Perfecto. La Policía Ambiental tiene una página, sí, una página web donde se pueden hacer denuncias hasta anónimas, hay un 0800, digamos que hay herramientas. Y si no, bueno, siempre nos pueden comunicar a la planta, nosotros somos una herramienta también de gestión. Hemos ido a limpiar muchos predios desde la planta, hemos ido a dar charlas. No tengo problema de salir con los equipos nuestros a solucionar algún problema si existe. Qué bueno. Y la segunda tenía que ver con que si la planta recibe auditorías de parte de organismos de la sociedad civil o gubernamentales. Nosotros tenemos un expediente con un plan de monitoreo que eso lo maneja la provincia. Yo digamos que estoy para eso, para que se cumplan esas normativas. Más allá de mi labor en la comunidad, soy el presidente de la cooperativa de trabajo. Cuando se formó quedé como presidente y quedé, pero bueno, venía a eso, al cierre de los basurales y a monitorear la planta. Javier, ¿cuánto dura la jornada de trabajo de un integrante de la cooperativa? Hoy estamos desde 6 de la mañana a 3 de la tarde. Oh. Lunes a viernes y el sábado hasta el mediodía, hasta las 12. Bien, ¿y se puede decir lo que ganan por mes, aproximadamente? Sí, no es un sueldo normal, no quiero decir, pero no cobran mal, digamos, no cobran, ojalá cobraran más, pero no, estamos dentro de los sueldos buenos de Calamuchita, si te puedo comparar, estamos ahí. Bien. Pero bueno, es un régimen cooperativista, depende mucho de lo que vendemos, claro. Tenemos un sueldo... mínimo, digamos que no es mínimo, es un buen sueldo que nos paga la comunidad regional, más la venta de material. Por eso yo aliento siempre, toda la corriente que venga separada a nosotros nos ayuda. Claro. Si el municipio, después otro tema, si el municipio separa los residuos y nos trae residuos recuperables, este viaje no se cobra, digamos, no. Ajá. Se pesa en la balanza. O sea, ah, es una manera de incentivar al municipio también a que separe sus residuos. Ah. Pero pensar en que esa corriente de residuos que usted separa en su casa es un beneficio para la cooperativa porque no viene mezclada. Nosotros por eso tenemos muchos comercios adheridos al programa de la planta que nos separan los residuos recuperables, cartón, los residuos secos, cartón, plástico, vidrio, y nosotros los recolectamos aparte. Bien. Estamos en un momento complicado para todo lo que es el sector cartonero y porque los precios de los materiales están muy bajos en el mercado. Claro. Creo que en estos 15 años que estamos... Alcanzó sus niveles históricos. Creo que es el peor momento, sí, el peor momento de muchos años en cuanto al valor de los materiales en el mercado. Eso se hace difícil también porque nosotros cuando hacemos la venta, dividimos entre los socios de la cooperativa y bueno, son menores los ingresos. Así que bueno, apuntamos a tener mayor caudal de separación para poder arrimarnos a los números que teníamos antes, pero bueno, no es fácil. Como te decía, viene toda la basura mezclada. No es que si viene más basura separás más. O sea, ojalá puedan ir a la planta porque tenemos, sí, muy prolijo todo, va a haber una planta muy limpia, muy prolija. Y no es fácil mantener cuando vos separás residuos un lugar así. Claro. Entonces vamos mucho al orden, a la limpieza, eso tiene que ver con el tema de las cargas, de las ventas de materiales y demás, del acopio de materiales. Pero si te lo cuento no me lo vas a creer, ¿vale? Claro. Bueno, por lo pronto un saludo a los 21 trabajadores y trabajadoras de la planta. Bueno, vamos desandando el final de la entrevista. Quería preguntarte acerca del futuro de la planta. ¿Cómo lo ves en relación al crecimiento demográfico del departamento? Y una pregunta de color, que he visto fotos ahí en el Facebook de la planta. ¿Qué son esos cubos blancos que terminan enterrados? ¿Con qué material se los se recubre a la basura? Mira, esos cubos blancos son, ese es el fardo que nosotros disponemos. Nosotros hacemos fardo de 1000 kilos con una prensa que es española, digamos que el Fórmula 1 de la basura en el mundo, porque es una prensa que compacta a una densidad que no la logra ninguna máquina. Lo que tiene dos ventajas. Esta bala o el día de mañana, cuando pierde carga orgánica, tiene valor calórico. Entonces pasa a ser un activo ambiental, no un pasivo, digamos. La podés retirar. Nosotros ya mandamos de enterramiento, para que tenga una idea, 6.000 balas viejas a Holcim. O sea, te da la posibilidad de recuperarlo. Ajá. Cuando vos enterrás en crudo es más difícil, necesitas otro equipamiento para poder sacar la tierra y demás. Esto te da la posibilidad de sacar la bala el día de mañana. Sí. Lo que vos viste blanco es un baño, es un film que tiene un baño de luz, que es degradable, que se le pone para estivarla la bala, ¿no? al fardo ese. Nosotros hoy no lo estamos usando al film. Estamos enterrando directamente sin film. Ah. Pero bueno, cuando queremos sacar mercadería, que queremos que se mantenga la, por ejemplo, el PET, cuando vendemos PET lo envolvemos en film. Ajá. ¿Es un film biodegradable? No sabría decirte bien en la composición del plástico, pero sé que tiene un baño de luz que hace que se degrade más fácil. Ah, ahí va, pero, ahí va. ¿Pero qué tiene el film? Que cuando vos ves un relleno primero, te evita hacer tanta cobertura diaria con suelo. No te genera vectores, no te genera olores, no te lixivia, porque el lixiviado, ¿qué es? El agua de lluvia, cuando moja los residuos, genera un líquido. Claro. Al estar envuelto el fardo, no te lixivia. Entonces tiene un montón de ventaja el fardo a un relleno convencional. Y una tecnificación más que tiene una planta para... Cuando tú me decías, comparame un basural con una planta, bueno, mientras claro, más la tecnificas, más te alejas de un basural. Por eso te digo que esta es una de las mejores plantas que tiene Córdoba. Sí, ¿y no lo están usando más por un tema de costos o operativo? Las dos. Es caro el film. Y hoy no nos está haciendo falta envolver. Bien, bien. Dentro del proceso, cuando vas a la planta y la veas, te va a dar cuenta por qué no haría falta. Bueno, agradecer. Bueno, los primeros años usamos todo con film. Envuelto en film, y también operamos muy bien. Es una cuestión de imagen también. Claro. Estas máquinas en Europa, vos entras a alguna planta de Alemania, de Francia y en España, hay 300 máquinas de estas en el mundo. Vas a ver que los rellenos están todos con balas blancas. Ajá. Bueno, agradecerte la hospitalidad de tus palabras, Javier, que te hayas hecho el tiempo dentro de tu horario laboral. Y por último, la pregunta referida al futuro. Bueno, acá en el Valle, acá en el lugar donde vivo, veo un crecimiento demográfico que se palpa día a día. ¿Cómo lo ves en relación al manejo de la planta? Mira, nosotros estamos preparados. Tenemos estos picos en verano que nos dan... nos ha hecho tomar... tenemos práctica, pero se puede duplicar el ingreso de residuos a la planta, que lo podemos operar normalmente, como lo hacemos en el verano. Vida útil tenemos, que te diría que el doble de tiempo de lo que ya usamos. Estamos planificando una fosa nueva y la vamos a empezar a operar de acá a un año. Y va a durar 4, y tenemos para 20 años más en ese predio. O sea, estamos 25 años con lugar. Que no es poca cosa, porque no muchas plantas tienen esa posibilidad de decir, bueno, operamos a tantos años. Nosotros tenemos lugar ahí. Inclusive tenemos lugar para ampliarnos dentro del mismo predio. Así que por eso no sería problema. Obviamente que siempre hay que mantener los equipos, hay que mantenerse activo, porque no, la basura, hay basura, nacimiento todos los días, ¿eh? Uh-huh. No, así que no, siempre hay que mantener los equipos, hay que tecnificarse con nuevas herramientas. Lo que nos queda para definir un problema grave en el valle es la poda, por ejemplo. Tenemos que empezar a tecnificarnos en cuanto a equipamiento para tratar la poda. Para que cada localidad lo pueda hacer. Que son los basurales que nos quedan. Claro. Y dentro claro. de la poda va otro residuo que es mezcla, va mugre, van escombros. Entonces, bueno, para mejorar es eso. Escombro y poda, tenemos que empezar a tecnificarlo para darle solución a esos residuos. Pero mirá lo que te estoy contando yo, dentro de la masa de residuos ya la tenemos dividida. Tenemos el RCU por un lado, el neumático por el otro, ahora vamos a tener que darle batalla a la poda y a los escombros. Entonces ya lo que antes iba todo un basural y era todo un residuo, ahora vos lo vas diversificando y lo vas tratando según el residuo. Obviamente que tratar la poda también va a tener un costo operativo, que alguien se va a tener que hacer cargo, porque si yo compro una trituradora va a tener un costo operarla. Así que bueno, cómo se traslada ese costo al vecino ya lo verán. Si lo hace solo el municipio, si se lo cobra al vecino, ya ahí es potestad de cada municipalidad. Veremos entonces. Bueno, muchísimas gracias, Javier, realmente. También hablamos mucho, mira, yo me tomo estos tiempos para desmitificar, porque se habla de la planta, se ha hablado tanto. Les invito a que vean la planta, a los vecinos, hacemos visitas, recibimos colegios. Han pasado más de 10.000 chicos por la planta. Y en eso estamos, mostrando la diferencia con otra cosa. Eso es lo importante, que vengan cuando quieran. Y así nos ayudan a difundir el laburo que hacemos. Allí veremos nuestros costos operativos. Sí, yo me río con las preguntas. Veremos. Pasan los años y son las mismas. Sí, claro. Pasan los años y las preguntas son lo mismo. Veremos nuestros costos operativos para llegar ahí también, para llegar a la planta. Gracias, Javier, por el tiempo. Tómelo como una visita, no se van a arrepentir de venir. Sí. Y una pregunta nueva mientras organizamos la visita, esta debe ser nueva. ¿Qué está pasando con los RAE, con los residuos electrónicos, que también están creciendo? Sí, nosotros no recibimos RAE, no estamos autorizados para recibir RAE, más allá de lo que viene dentro de la carga de los de los camiones, ¿no? Algo nosotros que logramos captar, lo separamos para el tema metales, pero no tenemos una campaña específica de RAE, porque no somos quién, digamos, lo tendría que hacer el municipio. El municipio tiene que contratar a un transportista autorizado que le retire sus RAE, que por ejemplo la Municipalidad de Córdoba lo hace, tiene un servicio con una empresa que le retira los RAE. Eso es un tema municipal. Claro. Si el municipio hace una campaña de extracción y retiro de RAE, tiene que contratar a una empresa autorizada que se los lleve. Porque dentro de los RAE hay residuos peligrosos, entonces por eso la diferenciación en ese tipo de residuos. Pero bueno, todo parte igual también del vecino, ¿no? De siempre de origen, de separar en las casas. Siempre porque en realidad si uno... Mirá. Claro, porque si uno tira todo junto, o sea, te va todo, te va el residuo electrónico, la yerba, todo si junto. A mí me va... Si entra dentro del camión de residuos, es un residuo asimilable al urbano. Yo lo tengo que disponer, le tengo que dar una disposición adecuada. Si lo puedo recuperar, mejor, porque tengo la cooperativa en el medio. Pero es una responsabilidad del municipio. Yo siempre digo, hay un 40-50% de la sociedad que hoy te pide que vos hagas bien las cosas en cuanto a los residuos. Antes no pasaba. Ahora, ¿qué tiene que hacer el municipio? Acompañar con herramientas. Porque si el vecino quiere, pero no tiene dónde o no hay, puede, claro. Entonces el acompañamiento de educación hacia el municipio y hacia la comunidad. Nosotros somos una herramienta que está dentro del sistema. Si la querés usar bien, usala. Si no, bueno, pero nosotros estamos. Y tenemos la capacidad y la gente capacitada para explicarte todo este tipo de cosas. Cómo es la fracción de cada residuo y dónde tiene que ir a parar. Hoy, por ejemplo, el residuo patógeno de las clínicas, los hospitales, sí, lo retira una empresa específica y se dispone de una manera adecuada. Va a un autoclave y demás. Salió de la cadena del residuo. ¿Yo qué hago cuando encuentro un patógeno dentro de la sí, del camión, de algún camión? Notifico al municipio. Pero es muy raro que pase. O sea, es algo, claro, que ya porque ya eso viene de hace tiempo y ya se separa de hace tiempo. Tal es otro cual. Tipo de hoy no vas a ver montaña de neumático en los basurales, porque claro, ya tienen un destino. Van a Colsi, no van a Cementerio Avellaneda, o con Trini en Córdoba, que también es otro operador. Y de a poquito vamos desgranando la montaña, digo yo. Pero bueno, las herramientas están, las normativas están en Córdoba. Quizá por no saber el municipio no lo hace, pero estamos todo el tiempo informando. Y para eso estamos. Así que donde ustedes ven una irregularidad, consulten, porque seguramente que la solución está. Si vos me decís con la poda, hoy no te tengo una solución para darte, más que comprar una estructuradora y la gestioné. Pero hay muchos residuos que ya tienen su vía de escape, que no tienen que ser enterrados. Bien, Javier, hago hincapié nuevamente en el saludo a los integrantes de la cooperativa, que hacen ese trabajo cotidiano de acariciar lo áspero. Hay que pensar en ellos cuando uno se para en origen. La verdad, tenemos un equipo increíble, los chicos son todos los días, porque hay que estar todos los días. Y a mí me gustaría que cobren el doble, pero bueno, estamos todos en la misma calecita, así que... pero la verdad que lo que hacen es increíble, todos los días del año... en 15 años no hemos rechazado un camión de residuos. Por más que han pasado mil cosas, no hemos rechazado un solo camión. Y son millones de toneladas las que están en ese lugar, que estarían hoy prendidas a fuego en un basural. O en una quebrada, o contaminando un río. Y bueno, ese es el trabajo tan loable que hacen los chicos al lado. Los espero. Bueno, muchas gracias. Ahí muy estaremos. No, por favor. Abrazo. Gracias.